Muy buenas noches, otro jueves más de Tecno Paranoids en Radio ELA. Hoy lamentablemente no contamos con la presencia de nuestro colega 00 por asuntos de superior urgencia, pero sí estamos con nuestro colega 01 como todos los jueves. Buenas noches. ¿Qué tal ha pasado la semana? Bueno, ha pasado, que es lo importante. Ha pasado con frío y también... Hoy vamos a hacer un programa temático que hace bastantes programas no hacíamos. Y la temática va a ser sobre un proyecto que se llama Fripto, en el que colaboran colegas de muchos sitios contribuyendo en concreto en un sistema operativo, ¿no? Vamos a saludar al colega de Fripto. ¿Qué tal? Hola. Muy bien, ¿qué tal? Aquí en el programa no solemos dar nombres, así que... Pues, no sé si es una... Sí, elige, puedes elegir uno. Pues ya que soy 007, ya... Vale, vale. No sé si tiene copyright ese... Sí, pero que, además, a mí es una cifra, has dado una cifra muy desconcertante. Yo eso del 7, no sé qué significa, pero bueno, lo daremos por válido. Pues... Vamos también a contar con noticias que fueron pasando esta semanita. Como siempre, ya son tantas y tan interesantes que no sé si vamos a tener tiempo de dar todas. Y vamos a estar contando también un poquito sobre los talleres de privacidad que se están dando en la CNT, que ya es el tercero, y estuvimos yendo ahí para disfrutar y aprender. Vamos a estar hablando un poquito de eso también. Pues poco más, vamos a hacer el corte con un tema y volvemos directamente a hablar sobre el proyecto. Revolución, hacia el futuro primitivo, fluyendo en las invencibles maravillas de la vida, desde adentro, como las entrañas del mar. No te elevar, como las entrañas del mar. Esto que estuvimos escuchando, el Sistema Solar, unos amigos de la casa, que todo suena muy bien, han sacado un disco nuevo que se llama La Revancha del Burro, que está fenomenal. Luego de hablar del tema, vamos a adentrarnos en el tema principal de Tecnoparanoid de este jueves, que es el sistema operativo Fripto. Para empezar rompiendo un poco el hielo, vamos a hablar, si te parece, de algo general. De ¿qué es Fripto? ¿Cuánto tiempo lleva? ¿Y de dónde surge? Vale, pues Fripto es un sistema operativo que, o sea, como idea fundamental, lleva la, decimos, el presentar y ofrecer un sistema muy sencillo para poder gestionar de manera bastante segura, entre lo posible, toda la herramienta que podría usar un activista. Como puede ser la gestión de un correo, el navegar de manera anónima, o quizá publicar un contenido, dejando la, decimos, los rastros de la identificación de quien ha construido el contenido que viene publicado, y otros tipos, decimos, de herramientas que suelen ser usadas. Es como un pack de herramientas que vienen todas juntas y que nosotros nos metemos en un pincho USB, ¿no? Sí, exactamente. O sea, al final el sistema operativo es un sistema operativo que se basa en Debian, una versión de la más conocida de Linux. Muy bien. Y lo que hacemos prácticamente es instalar y configurar todo ese tipo de herramientas que suelen ser usadas. Y la particularidad que decías tú, eso de que el sistema está desarrollado para que se instale dentro de una memoria USB. O sea, todos los programas, los ficheros del usuario, la configuración y todo lo que sea, se guarda dentro del pincho USB. Y eso. Eso no toca el sistema operativo que ya tenemos instalado en el portátil o en el PC que tenemos. No, por supuesto no. O sea, la idea también es esa, de que instalando todo dentro de la pincho USB, decimos sistema dentro de pincho USB, y puede ser usado con casi cualquier ordenador que ahora mismo hay en circulación. Y una vez que decimos para usarlo, se enchufa el pincho USB en el ordenador, se arranca desde USB y pues ya no deja ningún rastro dentro del ordenador que usamos. Entonces, no solo está pensado para tenerlo en el pincho, arrancar el pincho en un ordenador desconocido, digamos, también lo puedes usar en tu ordenador personal y propio y guardar configuraciones y archivos, o está más orientado a llevarlo un Ciber Café para que no te toque. O sea, la idea es que pueda ser un sistema que se pueda usar de manera diaria, no solo para hacer... decimos tareas para el anonimato, para cuando necesitamos usar criptografía y todo ese tipo de herramientas, sino que también tenemos todos los programas instalados para hacer gráfica, para crear documentos y tal. Uh-huh. Un poco un sistema operativo de andar de casa, ¿no? Sí. Un editor de textos, para no estar tan dependiente de el otro sistema operativo que tenemos, sino poder utilizarlo. Sí, exactamente. O sea, la idea también era esa, como que mucha gente muchas veces tiene problemas de que no puede dejar Windows por cuestión de trabajo o porque le gusta jugar a un juego que no hay en Linux o algo así. Pues la idea también era esa, de crear un sistema operativo que esté en un dispositivo exterior y que pueda, decimos, consentir a la persona de usar en uso cotidiano Fripto, y por el caso concreto de cuando tiene que trabajar otra cosa, pues usar el Windows o lo que haga falta. Estuvieron dando una charla en el Hack Meeting, ¿no? Del año pasado. Sí, o sea, la primera presentación del sistema operativo fue al ACM Meeting italiano del año pasado, uh-huh. en 2013, en el cual, decimos, la primera versión del sistema operativo la llevó una club de Roma que se llama Habana. A partir de allí, bueno, esa primera versión era soltanto en idioma italiano y, bueno, a partir de ahí, decimos, el proyecto ha evolucionado mucho, se ha juntado otra gente. Ahora mismo hemos ya hecho, me parece, otras dos versiones del sistema operativo y está disponible en castellano, en italiano y en inglés. Y, bueno, además de esa presentación allí, se han seguido muchas presentaciones en diferentes ciudades de Europa y, bueno, quizá en unos meses también vamos a salir de Europa. Bueno, es una buena noticia. Sí. Vamos a entrar un poco en materia. Pues vamos a hablar un poco de lo que es el cifrado del disco, porque es tan necesario, tan importante cifrar el disco. Ah, sí, bueno, justo para puntualizar una cosa antes, la peculiaridad de ese sistema operativo que se puede arrancar de dos maneras. Por un lado se puede arrancar como un sistema live, o sea, de que cada vez que arrancamos el sistema, encendemos el ordenador, cualquier cosa que hagamos no viene guardada en el pincho USB, sino que decimos, cuando apagamos el ordenador, todo va perdido, sin dejar ningún rastro de ningún tipo, ni en el ordenador ni en el pincho USB. Por otro lado, hay otra manera de arrancar el sistema, que es con la persistencia, o sea, como si fuera un ordenador normal. Y todo lo que se guarda, se guarda dentro del pincho USB, pero junto, como dices tú, en un cifrado. O sea, todo se guarda en una porción de la memoria que está, protegida por un sistema por el cual nadie puede leer su contenido. Menos quien dispone de la contraseña. Claro, obvio. Bueno. Y esto es importante porque si tenemos el USB en el bolsillo y se nos cae, deja de ser seguro, ¿no? Ah, claro, sí. O sea, la idea es esa, de que nadie debería. O sea, eso es como el sistema básico para proteger la privacidad del usuario. O sea, de que si te lo roban o alguien viene a secuestrártelo o lo que pase, pues hace falta esa contraseña. Todo esto de lo que estamos hablando no son temas nuevos en el programa, porque creo de 6 o 7 programas que llevamos, todavía no hemos dejado pasar ninguno sin mencionar el Tor. El Tor es una herramienta que, yo siempre digo lo mismo, soy un poco cansino, me encanta el icono, que es una cebolla. Es la que representa The Onion Router, por eso se llama Tor. Y las capas de la cebolla representan cada paso que damos en la conexión, cuando enrutamos del servidor A al servidor B, pasamos por muchísimos puntos diferentes en el mundo, que esto nos permite tener una navegación anónima. Evidentemente Tor está por defecto en Fripto. Sí, o sea, está instalado y configurado por defecto en Fripto y tenemos diferentes herramientas para gestionarlo. Ahora, a diferencia de otras distribuciones, igual como Tails, no todo el tráfico del sistema automáticamente pasa por Tor, sino que la mayoría de los programas sí que están configurados. O sea, el Pidgin para chatear con la gente, el FileZilla para cargar, para usar el FTP, o el Chat para chatear. El Pidgin tiene un plugin bastante interesante que es para encriptar en PGP las conversaciones. En este momento no me logro recordar el nombre. Sí, el plugin es OTR, Off the Record, claro, si me acuerdo bien. Sí, que un sistema quizá ahora mismo es uno de los más, me parece ser uno de los más interesantes, porque es uno de los más robustos ahora mismo. Por el cual decimos, es como parecido al mecanismo de GPG, pero decimos, añade algo más al mecanismo de llave pública y llave privada. Bueno, y por ejemplo, ¿cuánta gente estáis trabajando en este proyecto? Bueno, una estima. Sí, decir, claro. A ver, decimos que formalmente nos hemos dividido el trabajo de todo el proyecto en el desarrollo, en el cual decimos somos pocas personas que constantemente nos dedicamos a eso. Luego hay también, un grupo más amplio de gente que hace testing de las versiones que ya hemos sacado y de la nueva que vamos a sacar. Y por otro lado también tenemos, el grupo de documentación, que sería el que se debería encargar de hacer la documentación, traducir cosas, quizá crear un manual o cosas así. La verdad es que no existen grupos de verdad. Es como todo junto, todo se hace por la misma lista de correo y bueno, decimos que Tiene una fuente de repositorios, ¿no? Sí, ¿tenéis vuestra propia fuente o...? Sí, nosotros, o sea, tenemos todo el código para el desarrollo, está del desarrollo de Fripto, está dentro de GitHub. O sea, además del código del sistema en sí mismo, que se desarrolla con el Debian Live Bool, que es una herramienta Debian para crear distribuciones live personalizadas de Debian. Además de ese código, tenemos otros programas que a lo largo del tiempo hemos tenido necesidad de desarrollar. Como puede ser una interfaz para gestionar el tráfico de Tor. Ahora, por ejemplo, acabamos de publicar un programa para configurar el touchpad, porque XFCE no tiene una interfaz gráfica sencilla para poderlo gestionar. Sí, no, funciona muy bien, la verdad. Y, o sea, de que, como decía, el proyecto empezó con el sistema operativo, pero se va ampliando también con el desarrollo de otros programas. O sea, de hecho sí que tenéis planeado ampliar nuevas herramientas para, o sea, seguir desarrollando, vamos, no... Sí, o sea, de momento las cosas más prioritarias son, decimos, las herramientas para hacer una migración de una versión a otra, en el cual están empezando a trabajar. Bueno, además de sacarla, que ya están casi, bueno, decimos, está en versión beta, solo hace falta una aprobación para ser estable. Pues ahora mismo quizá la cosa que más está interesando ahora es hacer eso, el cambio de versión de una Fripto a otra. En este momento están en la 0.1.2. Sí, exactamente. Vale. Sí, el codename le hemos llamado Aranchina, hemos elegido dar nombres a cada versión con nombres de cosas fritas. Y bueno, la primera es la Aranchina, que es una cosa típica de Sicilia. La siguiente va a ser Berenjena, como que también hemos elegido dar nombres diferentes también por idiomas para... También evaluar eso, que en la comunidad no está solo en Italia, sino que se está ampliando. Siendo a un aspecto un poco más técnico sobre el sistema operativo, yo le di un ojo y ahora estoy haciendo un refresco de memoria con un screenshot que me encontré aquí, y el menú principal que llama más la atención en el menú de programas es el paranoia. Sí. Eso creo que va un poco mucho acorde con el nombre del programa. Sí, sí, estamos... o sea, exactamente. Ese es el menú que desarrollamos nosotros, en el cual ponemos lo que decimos son las herramientas más, decimos, de seguridad adicional, que no son de un uso cotidiano, como por ejemplo el cifrar discos o el navegar, o por ejemplo tenemos la aplicación del TorTP, que es la aplicación para poder activar, decimos, el forward de todo el tráfico del ordenador hacia la red de Tor. Genial. Y otros tipos de cosas como TrueCrypt para gestionar siempre volúmenes cifrados. El Filezilla también, ¿no? Lo tienen bajo Tor, el Tor Filezilla. Sí, el Tor Filezilla, por supuesto, es el que está, la versión que está bajo Tor. Luego también tenemos la versión que no está bajo Tor. Igual como también Firefox, que bueno, sería IceWhistle bajo... Bueno, nosotros tenemos Firefox exactamente, de que tenemos la versión que no viaja con Tor, y luego sí que tenemos la versión que sí que viaja con Tor, que se llama Tor Browser Bundle. ¿Y herramientas para borrado, así en plan un poco más profesional, tenéis puestas? Sí, o sea, de la herramienta décimo clásica de Linux son mandos de consola, o sea, de que no hay, décimo, todavía algún programa que quizá esté bien desarrollado. Nosotros, pero, le hemos añadido opciones al Windows Manager, al File Manager, perdón, en el cual, decimos, con un clic destro encima del fichero le podemos decir borra con seguridad. Además de borrar normal, hemos añadido nosotros la opción borrar con seguridad. Sí. Para que sea muy sencillo, que no tengas que abrir ni siquiera un programa y pues borrar lo que sea, pues tienes tu... Claro, cuando hablamos de seguridad siempre hablamos de... O ahora siempre hemos hablado de encriptación, pero si en algún momento quieres borrar los archivos y luego crees que los has borrado y te olvidas, hay maneras de recuperar eso, a no ser que se borre adecuadamente, y bueno, es también importante hablar de esto. Y bueno, además, entre ese elemento paranoia, en ese menú paranoia también tenemos otras cosas. Bueno, además de la documentación de Fripto y otras cosas, tenemos herramientas como Florence, que es un teclado virtual con el que se puede usar con el ratón, si pincho encima de esa ventana, para emular un teclado. Eso lo usamos porque quizás si no tenemos confianza en el equipo, ordenador, claro. Quizás si hay un keylogger, eso de un keylogger físico, donde al final de del teclado, pues tú puedes usar eso. Y la verdad que sí que no es una paranoia demasiado grande, porque sí que ha sido usado unas veces en unos contextos ese tipo de ataques. O sea, de que no es algo muy de ciencia ficción. No, yo de hecho, bueno, en realidad prácticamente todos los bancos ahora mismo tienen esa aplicación, o casi todos, cuando entras y pones el vía web la contraseña del banco, te ponen eso automáticamente. Así que no es que sea algo paranoico, es algo ya habitual en el mundo de Internet. Habiendo hablado en rasgos generales, de Fripto. Ahora nos toca decir dónde lo descargamos, cómo, la manera que lo podemos ejecutar y qué es lo que tenemos, que lo primero que tenemos que hacer ni bien lo ejecutamos. Vale. ¿Dónde descargarlo? Creo que es bastante sencillo, bueno, ¿no? En la página web. Sí, bueno, la página web, nuestra página web principal es fripto.mx, Fripto con free de libertad en inglés. Y bueno, de allí decimos, ahora mismo tenemos dos en idiomas, habrá que pinchar en castellano para ver la página en castellano y pues de allí hay el enlace para bajarlo. Además, bueno, además de poderlo bajar, bueno, además de poder bajar la, como decíamos, o sea, la imagen ya compilada, así que también se pueden bajar el código fuente para quien quizá por demasiada paranoia se quiera compilar por sí mismo la imagen que luego se va a instalar. O sea que decimos, hay esas dos opciones. Luego, entre la primera cosa que hay que hacer, que siempre decimos, una vez que decimos instala el... bueno, que se baja y se instala el sistema dentro de un pincho USB, por primera cosa habrá que cambiar la contraseña de defecto. Como decíamos antes, tenemos una contraseña para proteger los datos que están dentro de la memoria USB y luego por otro lado hay la otra contraseña, que es la contraseña del usuario. Así que bueno, ahora en la última versión también hemos añadido, siempre en el menú paranoia, hay un Fripto Password Changer en el cual se puede cambiar la contraseña del usuario. Luego, para cambiar la contraseña del disco, sí que ya hay una aplicación instalada para hacer eso, que pues se encuentra en la utilidad de sistemas donde se pueden gestionar los discos. De todas maneras, todas esas cosas sí la tenemos también dentro de la página web, en el cual pues hay manual de cómo hacer esas cosas, hay algún pantallazo para ayudar a la gente. Y... hay una pequeña guía, entonces. Sí. Ah, bueno, eso está muy bien. Sí, la verdad está muy bien explicada la página web. Es una pregunta de curiosidad, ¿es un WordPress? ¿Es un MediaWiki? No, es todo estático. También el código de eso lo tenemos en está siempre en GitHub y, o sea, usamos Flask, que es un micro framework en Python, que pero decimos lo usamos y luego lo con un script decimos lo ponemos de manera estática. Así que también eso es todo HTML y estamos más seguros. Pues fenomenal. Una de las preguntas con las que solemos terminar sobre los proyectos es diferentes maneras en las que la gente pueda colaborar, ya sea dándole uso al programa, siendo beta testers. Sí, bueno, como decía antes, de manera de ayudar, hay por un lado el desarrollo, o sea, el desarrollo del sistema operativo, o también solo de los programas que estamos desarrollando nosotros, que quizás son también más accesibles para todos. Configurar una GUI en Python o algo así, no decimos, puede ser bastante sencillo. Luego, por otro lado, hay quizás lo más importante es el grupo de testing, que debería probar si las nuevas versiones están bien, si las viejas están bien, o... también encontrar los fallos que quizás hasta ahora no han ocurrido. Luego, por otro lado, la documentación, que de momento va bastante bien. Tenemos una documentación bastante amplia, por decirlo así. Y nada, o sea, existe una lista de correo para la coordinación de todo el trabajo, pero por otro lado también tenemos un canal en IRC. Quizás hay un chat que ahora mismo no es muy usado, pero decimos... nosotros bueno, seguimos allí, estamos allí siempre y pues... ahí estamos. Quizá el problema un poco que se habla un poco de cualquier idioma, de italiano, inglés, castellano o el idioma regional de que cada uno saque. Pero bueno. Fenomenal. Aquí tenemos la suerte de contar con la presencia de nuestro compañero. El aparecido. Ha aparecido. Dame un segundo que te voy a subir el micrófono. Que ese es el 2. Claro, suba. Me hace falta. Pues... total, solo puedo estropear lo que estáis contando, ¿no? Hombre, no seas tan negativo. Perdón por llegar tarde y por la interrupción. Podéis seguir. Fenomenal. Justo estábamos contando un poco de cómo podemos colaborar con Fripto's. Cuáles son las diferentes vías para ayudar. Eran la documentación, el desarrollo y el testing. Y poco más. Si crees que se nos ha olvidado algo, si tienes ganas de agregar. Pues no sé, o sea, digo que está bastante bien, ¿no? Fenomenal. A usar el programa y a probarlo para estar mucho más seguro en las comunicaciones con las que contamos en sistemas operativos normales y de casa. Sí, como siempre en el software libre, la mejor manera de... si no tienes conocimientos técnicos para ayudar directamente con el desarrollo, lo mejor que puedes hacer es bueno, investigarlo un poco, usarlo y recomendarlo a tus conocidos. Y sí, con el boca a boca ya sabemos que es como mejor se mueven todo cualquier tipo de cosas. Y bueno, y así es como poco a poco se va desarrollando todo. Sí, bueno, quizá ahora me ocurre que podría puntualizar algo de que aún... Bueno, aunque decimos el sistema se basa todo en software libre y tal, nosotros no, técnicamente no somos software libre porque no tenemos ninguna licencia. O sea, la discusión entre nosotros es que nos la suda, decimos, la cuestión legal y decimos de propiedad, está de dominio mal, público. Richard, vamos, no sé cómo... en este momento se está agarrando de los pelos. Sí, exactamente. No, hombre, pero gran parte de lo que usáis o no, todo, ¿no? Todo lo que se usa. Todo software libre. El código que escribimos nosotros no está bajo licencia, simplemente eso. Y decimos de dominio público, no sé legalmente cómo pero será. El código está publicado, ¿no? Está publicado, claro. Por el código está ahí. Decimos, no está formalizado por alguna licencia, pero claro, sí que decimos, respeta todo lo que es el software libre. Efectos prácticos, claro. Sí, al final, a fin de cuentas, realmente la idea de licencias de software libre no... Bueno, puedo equivocarme, pero yo creo que no ha sido una idea directa del software libre, sino del hecho de poder competir en un mundo dominado por las licencias privativas y por las patentes. El hacer licencias y crear el digamos la entidad legal de la licencia de software libre es la única manera de proteger un poco el código para evitar que te cojan el código del software libre y te lo conviertan en código privativo y te hagan un hijo de madera, sí, hablando en plata. Sí, en ese caso, pero nosotros suponemos que no hay ningún interés en coger nuestro código para... Espera y verás. Para vamos, porque... Nunca se sabe. No, bienvenido al mundo de la informática. Fenomenal. Muchísimas gracias por habernos visitado. Vamos a seguir la segunda parte del programa con... un corte de música donde voy a aprovechar a salir del trono y dejárselo. ¿Qué dices? No, no, ya te quedas ahí, chaval. Esta es no vas a trabajar. Más. Pues muy bien, vamos a seguir con el tema y seguimos. Vos a mí me tenés miedo porque yo me hice frío de corazón llorando a mi familia por el mal que se le hace. Los poros de nuestra piel sudan veneno, estamos intoxicados. Yo si te encuentro te quemo. Mi padre fue pescador, mi abuelo curandero. A ellos pido perdón por no ser más que un falopero. Tu ansiada prosperidad nos dejó en el basurero. Tu amor es artificial, mi odio es verdadero. India negra cumbia, India negra cumbia, India negra cumbia ancestral. India negra cumbia, India negra cumbia, India negra cumbia ancestral. Fantasía, ¿qué otra cosa puede haber? Si veo a mi madre rendida arrastrarse ante tus pies por un plato de comida, así su voto compras, así te vende la vida. A Dios le pido perdón, perdón a mis ancestros, perdón por ser la violencia que vos miras en tu espejo. Vos nos viniste a robar, por eso me tenés miedo. Y todo lo que vos sos es como yo me veo. India negra cumbia, India negra cumbia, India negra cumbia ancestral. India negra cumbia, hundido en tierra, nadie sabe a dónde. El olvido mata, el olvido duele, y cuando olvidamos, lo que vive muere. Y yo no voy a morir esta noche sin dolerte. Hay que poco corazón en tu civilización. Bueno, pues ahora vamos a hablar un poco de la charla que hubo en la CNT antes de Navidad, fue, ¿verdad, chicos? Sí, en diciembre. En diciembre, sobre esto mismo que estábamos hablando. Que sí la hemos anunciado, ¿no? En el programa. Sí, bueno, no sé si en el programa lo mencionamos y luego lo publicamos en el blog y en nuestra red social favorita, que es Diáspora. Ahí fue donde nos conocimos a la gente de Friptos y tuvimos la posibilidad de aprender un poco sobre la seguridad de la información y cómo podemos anonimizarnos en las redes. Ahí es donde surgió la idea. Y aún seguimos haciendo reuniones, ¿no? Sí, o sea, allí fue tanto en principio, decimos como que teníamos la idea de presentar el sistema operativo por la tarde y por la mañana antes éramos en plan una charla acerca de un poco los problemas represivos acerca del tema informático. Y bueno, después de allí la verdad nos sorprendió el mucho interés de la gente acerca de esos temas. Mucha gente vino, sí. Sí, no esperábamos tanta gente y tanta participación. La verdad, todos se quedaron a la comida y seguieron hasta el final. Y así que bueno, a partir de eso, pues nos vimos ya otra vez después de una semana, como un poco para hablar de qué lo podíamos hacer. Y ya, así una cosa ha ido surgiendo, así ha ido creciendo y ya nos veremos otra vez mañana otra vez por allí. Decimos, la idea hasta ahora que estaban haciendo era esa de crear un grupo, o sea, organizar talleres prácticos para la gente que sea interesada en esos temas. Por un lado, decimos, todo se debería basar todo con Fripto, ¿no? Es el sistema operativo. Y por otro lado, hacer como un grupo, no decimos, de investigación acerca de esos temas. No quiero decir avanzado. Un poco más técnico. No digas avanzado. Un poco más técnico y de... No sé si se puede decir en vivo portarse mal. Podemos admitir que... Bueno, saber las formas de portarse mal también para protegerse de la gente que se porta mal. Como no estamos hablando de nosotros, ¿eh? No estamos hablando de nosotros. Queremos protegernos. Bueno, pero de todos modos también portarse mal a veces, yo creo... Es mucho la idea que te han impuesto. Sobre lo malo y lo bueno. Sobre lo malo y lo bueno. O sea, es decir, si tú le coges las... Además, si tú te pones a robar wifi, eres una persona horrible. Pero si el gobierno te coge tus fotos personales o lo que sea, no. Es ley, es antiterrorismo, ¿no? Ya incluso la propia doble moral ya nos la están imponiendo ellos, así que, bueno, que cojones, aprovechémoslo. Lo que sorprende un poco, y ese día de diciembre, ¿no?, en la CNT se vio que hay más gente de la que pensábamos preocupada por estos temas, ¿no? Todo el ruido de las filtraciones de la NSA, de Snowden y demás, parece como que está sacando un poco a la luz todo esto del espionaje... El espionaje telemático, y hay más gente de la que pensábamos preocupada y dispuesta, sobre todo dispuesta a trabajar en difundir todos estos temas. Y bueno, a saber si surge de ahí un grupo de trabajo interesante, que ya están programados varios talleres, ¿no? Cuéntanos un poco la programación así que se está partiendo de este grupo. Bueno, a ver si me acuerdo bien, pero... ¿Alguna ayuda a memoria? Los talleres deberían empezar en febrero, a ver que lo tengo apuntado por aquí. No sé si al 4. No, empezamos el 14 de febrero. 14 y 28 de febrero y luego 14 y 28 de marzo también. Donde, bueno, el primer taller, el 14, va a ser de introducción a Linux y a Fripton, de cómo se usan sus sistemas operativos. El segundo me parece que va a ser acerca de navegación anónima, ¿no? Cómo navegar sin dejar rastros o algo así. La red Tor, ¿no? Y así... Sí, Tor, proxy, VPN y ese tipo de cosas. Luego, ¿qué más? Otra cosa se iba a hacer cifrado, criptografía de correos y de chat. Y uf, no me llame cifrado GPG, luego había esto ya para más adelante. Esas son las siguientes, que ya está bien. Eso ya está más para adelante. Luego había algo también de seguridad en los dispositivos móviles, ¿no? Que se quiere hacer, porque sí que la gente está muy preocupada. Yo ya estoy empezando a tomar la decisión de que cualquier cosa que hagamos con los móviles es hombre, o sea, es un claro registro. Que lo pueden controlar. Pero bueno, sí que no está de más, perdona, que conozcamos las herramientas que tenemos hoy en día disponibles en los móviles por si en un futuro se mejoran, pues ese es el tema, ¿no? Protegernos un poco ante el espionaje que sufrimos. Yo, pues, a raíz de lo que estabas comentando, iba a decir que ha salido una noticia hoy o ayer que hablaba de que la NSA, nuestro mecenas, porque es la que nos llena las noticias día tras día, tiene programas de espía a través de los videojuegos estos típicos. El Candy Crush no era en concreto, pero del palo, ese tipo de el Angry Birds, juegos, todo eso, sí. Te lo instalas y a la vez te estás instalando un amigo invisible. Y bueno, sí, el tema es que esas aplicaciones al final recolectan muchísimos datos de nuestro teléfono, datos que en principio para jugar al Angry Birds pues no les hace falta, como conocer tus contactos o tus mensajes, pero como les damos permisos a las aplicaciones en nuestros móviles para que hagan casi de todo, pues al final esas aplicaciones guardan datos, y la NSA parece ser que ha conseguido tener acceso mediante bugs de los programas o vete tú a saber, pues han conseguido acceso a esos datos que recolectan todas estas aplicaciones que nos instalamos y que en principio son inofensivas, porque ya ves tú, un juego de móvil, pues lo que nunca vas a sospechar que te van a espiar por ahí por jugar a Angry Birds, pero bueno, ya vemos que sí. Yo por eso ya llego a la conclusión, claro, de que todo lo que hagas con el móvil es susceptible, ejemplo, de ser espiado. Recuerdo cuando a ver, yo supongo un poco como haya llegado a la gente, las nuevas generaciones es distinto. Yo me acuerdo cuando empecé a hablar del mundo de la internet, yo ya para entonces ya tenía la conciencia de lo que era un ordenador sin internet. Y no era mi ordenador, era el ordenador de mi padre. Entonces el hecho de cuando empezamos el primer ordenador que se conectó a internet, ya nuestro ordenador era muy viejo, entonces ya había mucha gente que se había conectado a internet antes que nosotros. Y ya empezaron a circular aquellos bulos de si buscas porno, pues te pueden bajar virus y todo eso. Y claro, yo entonces tenía 14 años, que otra cosa. Otra cosa, no, pero porno. un rato. Pero la cosa es que entonces ya existía. Como pasamos de tener un ordenador personal nuestro que nadie puede tocar a tener un ordenador que está conectado a un mundo de internet que desconocíamos completamente, tenías como mucho más cuidado de que ahora que directamente naces y ves que naces con el Facebook debajo del brazo, la seguridad es un concepto muchísimo más liviano que del que podía tener yo cuando empecé con la informática, de la que puede tener cualquiera que empiece ahora, quiero decir. La normalización del uso de las tecnologías nos hace ver que están ahí y no pensamos cuán seguras o inseguras son, evidentemente. Por eso siempre es muy importante cuando instalamos una aplicación en Android ver cuáles son los permisos que nos están pidiendo. Eso es básico. Sí. Bueno, yo ya que estamos en el tema, pues quería señalar el proyecto de guardianproject.net, así es la página web, sí, alguna vez que es un grupo de desarrolladores que sí que se empeña todos los días a hacer aplicaciones chulas, como hicieron yo la aplicación para navegar con Tor, para chatear con Jabber y OTR, lo que estaba hablando antes, y todas muchas herramientas muy súper chulas. Sí, creo que también tienen para cifrado de mail con el K9, que es una aplicación de Android de software libre que te controla tus cuentas de email, pues puedes integrar tus claves GPG con ese programita. Y bueno, pues por todo esto es un poco por lo que surge este grupo, ¿no? De gente preocupada por la privacidad en las comunicaciones, y aparte de esos talleres, digamos, que son más básicos, ¿no? Más abiertos, también se quiere crear como un grupo de, todavía no se sabe cómo llamarlo, ¿no? Investigación de gente que quiera compartir conocimientos, a lo mejor más técnicos, y de cosas ya que no son tan comunes, que ya pues de ataques a wifi, etcétera, etcétera. Cuéntanos un poco qué se quiere hacer con ese grupo. Bueno, en ese grupo de desarrollo e investigación, yo ahora sí me gusta. Y más de... Pues no sé, cuando lo hablamos otra vez, me acuerdo sí que había ideas y eso, de investigar acerca de los routers de Telefónica, las cosas que hacen rara en nuestras casas, porque Telefónica sí que tiene acceso directo al router de nuestra casa, y o sea, a todo lo que hacemos nosotros por internet. Se quería investigar y presentar un poco la placa de Raspberry Pi, la que también presentaste aquí, me parece, ¿no? Sí, en nuestro primer programa piloto, Raspberry Pi, por supuesto. Y luego, ¿qué más? Bueno, sí, claro, se iba a presentar también, bueno, un poco el proyecto Fripton, un poco más en los detalles técnicamente, que lo que iba a hacer y cómo se podría ayudar. Y luego ya, no sé, ¿sí? Había otro proyecto también de... De Fruity Wifi. Sí, que es bastante interesante. Hay una... Están desarrollando... a través de plataforma de crowdfunding una herramienta, un hardware físico donde funciona como un punto de access point wifi a través de 3G que suplanta un punto original o confiable y traspasa toda la información por poniéndose como un nombre en el medio, un man in the middle. Y lo interesante es que esta herramienta la están desarrollando en Raspberry con un Raspbian y se llama Fruity Wifi. Muy divertida y muy recomendable para usar. Usa el SSL strip, el Ethercap, diferentes maneras de desnifar la información, etcétera, etcétera. Es la idea, ¿no? Gente que tenga conocimiento sobre una herramienta concreta, más conocimientos más técnicos, más profundos, pues que los comparta con el resto y de la charla. Y así igualar nuestro nivel de conocimiento todos y todas. Sí, bueno, y aunque incluso no, si no quieres hacer, si tu interés no es hacer el mal, también te interesa saber estas cosas porque si no eres el lobo, serás la oveja. Entonces, de alguna manera te tienes que proteger y tienes que saber de lo que te tienes que proteger. Evidentemente. Para eso se creó el concepto de auditar, ¿no? Siempre tenemos la excusa de que estamos auditando. Estamos probando nuestras propias redes. ¿Qué pues más? Podemos... Ya mencionamos el Hack Meeting de Italia, algo también bastante recurrente en el programa, porque hace uno de los primeros hemos llamado a unos colegas que estaban en Guernica, en el último Hack Meeting. En ese estado, exactamente. Y cuéntanos un poco cómo está la escena del hacktivismo en Italia, que desde Madrid muchas veces se toman cosas. De hecho, el hack meeting es originario de Italia. Desde los movimientos sociales italianos nos llegan muchas cosas y siempre estamos con el ojo viendo qué está pasando. Sí, bueno, allí el hack meeting surgió en los años 90, al final del año 90, y bueno, yo quizá, bueno, participé solo en los últimos hack meeting por la cuestión generacional. Problemas en la mesa. ¿Qué tal? ¿Ahí se escucha mejor? Sí, se escucha bien, vamos. No, ya está, perdón. Fenomenal. Vale, perfecto. Pues nada, Baja este. El jardín empieza en Italia en los 90, sí. Aquí llegó un poco más tarde, creo que llegó para el 2002, 2003. Sí, bueno, eso ya no recuerdo la fecha exacta, sí, empezó en Italia, pero pues sí que llegó aquí, también en otro sitio que está en Latinoamérica, ¿no?, en los últimos años. En México, sobre en todo. México, y sí, sin duda es el proyecto más representativo que nos llega desde ahí, es tanto Inventati como Autistici como... Sí, o sea, ellos quizás siempre han estado dentro de la comunidad desde el principio, ¿no? O sea, para quien lo conozca, ¿no? Autistici Inventati es un proyecto que, bueno, surgió en Italia de un grupo de activistas que, pues, quería como montar la herramienta para salvaguardar la privacy y la seguridad de los usuarios en Internet. Empezaron con un servidor, me parece, para ofrecer correos, listas de correos, o sea, cosas muy sencillas, y por lo largo del tiempo ahora mismo ya ofrecen una cantidad de servicios, decimos, relevantes, como blogs, como herramienta para compartir ficheros y otro tipo de cosas, vamos. Herramientas de chat, ¿no? También tiene. Sí, herramienta de chat para, sí, o sea, del clásico Jabber para para poder chatear con edición colaborativa, ¿no? También ese no tiene RiseUp. No, RiseUp tiene si es para el colaborativo, que yo sepa RiseUp, artista si no lo tenga, pero igual lo tiene, o sea, no estoy seguro de eso. La cosa interesante es si también la cosa interesante de Artistic es que con tu cuenta ya puedes usar todos sus servicios, desde la VPN a la chat, y también decimos la misma cuenta la puedes usar para hacer videoconferencias con Jitsi. Igual aquí nunca he escuchado hablar de eso. Bueno, yo nunca lo he usado para ese programa. Es como la alternativa de Skype, no en ambiente libre, que es por mala suerte todo en Java, pero bueno. Creo que aquí puede haber más en Mumble. Sí, me suena por lo menos sí, en Sí, bueno, también es como sería un pinging, pero que decimos soporte también la videoconferencia y se puede criptar y toda una serie de cosas que de verdad están muy. Puede ser muy interesante. Con código abierto. Me parece que si no sé si Open o Free Software, eso ya. Pues sí, es una herramienta muy interesante. Estos servicios son gratuitos, ¿no? Se pide una donación. Claro, o sea, todos los servicios sí que son gratuitos. O sea, que no. Lo único que se pide es que acepten su contrato, decimos, social, ¿no? El de Artistic, y que básicamente pide que la persona que usa ese tipo de herramientas sean antifascista, antisexista, y que sean, decimos, que no sean organizaciones con fin de lucro, ni que sean religiosas, ni otro tipo de cosa. O sea, decimos, está pensado para activistas y para personas, decimos, que quieran usar la herramienta de internet para, no sé, cambiar el mundo, conquistar el mundo, como decís vosotros, quizás. Dominar. Bueno, pero no está de más recordar a la gente que si se pone a usar un servicio de estos, que esos recursos cuestan dinero, ¿no? Que claro, no, o sea, los recursos cuestan dinero y, por supuesto, se aceptan donaciones. Por otro lado, también. Cada uno por lo que pueda, pero. Sí, cada uno por lo que pueda. También hay otra gente que quizás no. Simplemente monta una iniciativa, una plan social, una comida social o una fiesta o lo que sea, para luego hacer una donación. Sí, que al fin y al cabo no te cuesta nada una vez al año montarte una fiestecilla, una cafeta. Sí, exactamente. ¿Y algo más de Artistic? No se me ocurre nada. Sí, el registro sigue siendo a partir de dos invitaciones, ¿no? Tienen que haber dos personas que te recomienden. No, eso es RiseUp. Vale. Artistic no, o sea, tiene que pedirlo y tiene que como dejarle un comentario, pues que quiere. ¿Sobre qué colectivo eres? Sí, o sea, de un comentario, de que un colectivo que también es individualidad, que necesita ese correo por lo que sea, y ellos manualmente dicen aceptan o deniegan la. Y no sé si sabes o te enteras sobre las políticas de entrega de logs a organismos judiciales o. Pues ellos mismos en su página web, ellos mismos declaran de que no guardan ningún tipo de información personal. O sea, sí que guardan unos logs, no todos, pero guardan los logs sin poner, por ejemplo, la IP y todos los datos que puedan identificar quién usa sus servicios. O también la gente que visita, por ejemplo, el blog de una persona. Eso porque ellos no, decimos, no, por el tema de que quieren guardar la privacidad y el anonimato de las personas, pues no guardan ningún tipo de cosa, y al tiempo que le va a llegar la petición de los logs, pues aunque se lo van a dar, pues no va a haber nada de información personal. Genial. Decimos, eso es como. No sé, es una manera que nosotros no aplica solo a Artistic, pero sí que también RiseUp y otro tipo de organizaciones sí que hacen lo mismo. Sí. Y también Indymedia en su tiempo hacía lo mismo, ¿no? Sí. Uh-huh. Es sobre el programa especial que estuvimos hablando de los 50, ¿no? Que abarcamos un poco más el tema. Claro, hacer como les obliga la ley y a regañadientes cuando les obliga. Y pues no sé qué más. Tenía una pregunta, pero. Bueno, dispara, tenemos 10 minutos. No, todavía. No, se me ha olvidado, así que. Pues nada. Pues parece ser que nos toca el momento de comentar las noticias que nos estuvimos pasando. Antes de terminar con esto, animar a la gente, ¿no? Que tanto que nos quejamos de que nos espíen, pues no se lo pongamos fácil. Vamos a intentar pasar de Gmail, de Yahoo, de Hotmail o de como se llame, hostia, se llame ahora, a la mierda de Microsoft. Y todo esto, ¿no? Pues vamos a usar herramientas de este tipo, que sabemos que esto de los logs lo van a respetar al máximo posible. Ya sabemos que la ley, pues si te obliga, no te queda otra que dar los logs. Pero bueno, que sabemos que van a guardar los logs lo mínimo posible, no como los otros que directamente les dan vía libre a los gobiernos para que accedan a toda nuestra información. La cuestión es, sitios como No50, como esto, como has dicho, van a intentar o sea, al final tendrán que ceder, porque si les obligan les pueden obligar y tendrán que ceder, no es magia, pero y la contrapartida, Microsoft no va a necesitar, no te va a pedir ni una orden judicial ni nada, ni siquiera te va a avisar. O sea, que este servicio final, este servicio 950, enseguida te van a avisar. En cuanto reciben una orden judicial, lo primero que van a hacer es ponerse en contacto contigo. Microsoft, sí. Eso no lo va a hacer en la vida, Google tampoco. Bueno, eso por cuanto posible, porque si no sabe quién es el usuario de forma personal, claro, como mucho le puede enviar un correo. No, pero o sea, lo que está saliendo sobre todo, que ahora es cuando intentan lavarse el culo Microsoft, Google y Apple principalmente. No solo se ha descubierto que permitían con facilidad, es que les ayudaban y desarrollaban las aplicaciones directamente para decir, venga, te lo desarrollo personalizado para que tú puedas entrar. Es decir, ya no solo es una convivencia, es directamente que la propia empresa a la que tú estás confiando tus datos es parte del aparato de espionaje, no es alguien que ayude, es parte directamente. Sí, de hecho, la noticia de diseño que casi nadie conoce, ¿no? Una bastante vieja, que en el 2010 ya la policía italiana declaró que había abierto una colaboración con Facebook, por el cual los mismos administradores de Facebook le daban acceso directo a todos los usuarios italianos, a todas sus cosas, todos sus datos personales, desde el momento de que están accediendo hasta a un año de pasado. Sí. O sea, de que eso sin que la empresa americana tenga ninguna obligación ni nada, sino que claro, lo ha hecho por su interés, que se haya comerciado de poder. Sí, aparte, mira, una de las noticias que teníamos para hoy, ya entramos en la sección de noticias si queréis, porque nos quedamos sin tiempo, es que la NSA tiene acceso a la red interna de Google. Nosotros cuando nos logamos en Google, cuando nos autentificamos en Gmail, toda esa conexión con la pasarela de Gmail es cifrada, o sea, está por SSL, ¿no? Y todo eso va cifrado, pero una vez que Gmail, tú escribes un correo, no sé qué, Gmail guarda mogollón de copias de seguridad en los Big Data de Google, que tiene cientos repartidos por el mundo, y guarda una copia de seguridad para que si se cae uno tú puedas seguir accediendo al servicio, no sé qué. Y toda esa comunicación interna de Gmail va sin cifrar. O sea, ahí puede pincharse. De hecho, salían unos esquemas filtrados por Snowden, ¿no? De la NSA, dibujitos hechos a mano de cómo, de todo esto que estamos hablando, de que la parte pública hacia Internet, de Internet hacia Google, está encriptada, pero la parte de una vez que te has logado de toda la red de Google está sin encriptar. Y te ponía, la NSA tenía puesta ahí una carita sonriente en el esquema, como diciendo, aquí se acaba la encriptación, a partir de aquí, de Google para adentro, podemos espiar todo lo que queramos porque las comunicaciones están en texto plano y todos nuestros emails viajan en texto plano, con lo cual es que dices, pero bueno, es que ¿dónde vamos? Es que todos estos servicios, está claro. Bueno, antes de terminar, no se nos ha olvidado mencionar que agradecer a Radio Topo y a Radio Almaina, que y saludarles que nos retransmiten. No es un saludo obligatorio, es porque no, que nos hacen qué ilusión. Muchísimas gracias a Radio Topo y en Granada. Termina siendo costumbre. Sí, bueno, pues para terminar vamos a poner una canción de la familia Escoriote. Yo que estoy yo aquí, eres mami. Bueno, y agradecer aquí al compañero que hemos venido a los estudios de Rayuela. Que bueno, ya seguimos en contacto, ya vendrás a contarnos más cosas. Ya nos veremos las caras más. Bueno, pues buenas noches. Muy bien, fenomenal. Hasta el próximo programa. Venga. Oh.